Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Nos pareció oportuno capacitar a toda la población de la zona para que entiendan y que también se empoderen de esta estrategia de cultivo legal de marihuana, que es este cannabis terapéutico. Porque salgamos a pelear por un salario que nos corresponde, porque salgamos a pelear porque se cumpla la normativa vigente, porque salgamos a pelear para que uno pueda estar en su lugar de trabajo con seguridad y en las condiciones dignas, no nos pueden criminalizar, no nos pueden meter presos, no nos pueden juzgar. La justicia se presta para la persecución y la criminalización, ya no solamente de los vecinos y las vecinas, sino de las organizaciones, los referentes de las organizaciones, y bueno, y ese es un camino muy peligroso. 1866, una coqueta residencia del barrio de San Telmo, ciudad de Buenos Aires. El terrateniente Eduardo Olivera convoca a 13 productores laneros. La idea es instalar la actividad agrícola ganadera como el motor económico del país. Pero Europa no compra lana y Estados Unidos había cerrado su economía. Los 13 productores laneros deciden formar una sociedad que los agrupe con el fin de relacionarse con los gobiernos para conseguir mejoras en la situación del sector. Cabe aclarar que el sector no incluía a los pequeños productores arrendatarios de tierras. Estas producciones sobre las semillas nacen en primer lugar, bueno, de las ganas desde el mercado rural de Mallín de compartir con la comunidad que nos rodea, de la de cerca y la de más lejos. Nosotros consideramos que, independientemente del color de nuestras banderas, la condena de Santiago Goodman representa un castigo más para nuestro gremio, para nuestro colectivo docente. Enfoques. El pasado 6 de agosto tuvo lugar en la localidad una jornada organizada por canacultivadores autoconvocades en la que se impartieron talleres de huerta y se dieron charlas sobre el uso terapéutico del cannabis. Desde Enfoques dialogamos con Alejandra de la Bedova, médica infectóloga quien se dedica a la endocannabinología desde hace 4 años y es presidenta del Consejo Asesor de Cannabis Medicinal de la Municipalidad. Se dio un taller de cultivo, un taller de huerta, un taller de compostaje y tuvimos también una mini charla de sistema endocannabinoide, de tratamiento de patologías con aceite de cannabis y terminamos hablando de estrategias de cultivo en forma legal. Nosotros en San Antonio Este tenemos una ordenanza desde 2020 que permite el cultivo para los usuarios de causa medicinal o terapéutica. Y a nivel nacional, desde el noviembre del 2020, existe la herramienta que se llama ReproCan, así que nos pareció oportuno capacitar a toda la población de la zona para que entiendan y que también se empoderen de esta estrategia de cultivo legal de marihuana, que es este cannabis terapéutico que viene siendo furor en los últimos años. Esta actividad se realizó el sábado 6 de agosto a partir de las 2 de la tarde en el Instituto de Biología Marina, en la calle de Güemes, al lado del mar en San Antonio Este. Es una institución que es CONICET y que brindó el espacio para un grupo de canacultivadores que se autoconvocaron y empezaron a gestar esta idea de la capacitación de la población, viendo y considerando que se viene la primavera y se viene el cultivo en exterior. Desde lo que es el Consejo Asesor, nos pareció muy oportuno el espacio para poder capacitar y para poder también empoderar a las personas de que tienen esta herramienta de cultivo en forma legal, ya sea en el ejido de San Antonio Este o a nivel nacional, que es el Reprocan. Como para que tengan un conocimiento breve, lo que es la ordenanza de cultivo para los usuarios terapéuticos en San Antonio solo autoriza el cultivo dentro del domicilio de la persona usuaria o hasta 3 domicilios en el caso de que haya familias hasta segundo grado. En cambio, la estrategia nacional, que es el Reprocan, es una estrategia que tiene que llega a todo el territorio nacional, que no solamente te permite el cultivo de hasta 9 plantas en tu domicilio, sino que también te permite transportar hasta 40 gramos de flores y hasta 3 frascos de aceite o derivados de la planta de cannabis. Como nos parecía muy importante que todas las personas que estén llegando a esta terapéutica conozcan de sus derechos, estuvimos ahí para dar esta charla de cultivo legal de marihuana. Mi profesión original es, yo soy médica infectóloga, pero hice el posgrado de endocannabinología y ya hace 3 años que estoy acompañando pacientes desde el hospital público en el acompañamiento en su terapéutica canábica, tratando de orientarlos hacia una terapéutica de calidad y orientada hacia la patología que tengan. No todos los aceites son iguales, no todas las patologías se tratan con el mismo aceite. Esta estrategia de acompañamiento del hospital público ya es, vuelvo a repetir, hace 3-4 años. En un primer momento hubo se entregaban aceites en forma gratuita desde el hospital y pospandemia todas estas estrategias colectivas se vinieron abajo, así que bueno, por lo pronto seguimos acompañando pacientes, ya no con esta estrategia tan amplia, pero sí con el acompañamiento de los pacientes en la terapéutica más acorde a la patología para la cual consultan. Y por suerte consultan no solamente, o sea, ya tomando un aceite, uno se los para y los orienta, y también vienen esto de pedir un certificado para validar su uso terapéutico y ver si hay posibilidades de poner en pie o poner a andar estas estrategias legales de cultivo. La terapéutica canábica es tiene como trabaja en el sistema endocannabinoide, que es un sistema de homeostasis o un sistema de equilibrio del cuerpo, y que muchas veces hay patologías que se dan por un sistema endocannabinoide que termina siendo insuficiente, es la respuesta que tiene para un montón de patologías. No es solamente que se usa para la epilepsia, que es por ahí lo que más se sabe a punto de partida de la ley. Pero hoy en día y desde hace un montón de tiempo, la gran mayoría de los pacientes que usan cannabis lo usan por dolor. Por dolor, por trastornos osteoarticulares, por trastornos del sueño. Y la verdad que es un antes y un después. Los invito, les invito a quienes están escuchando a que pregunten dentro de su ambiente si hay usuarios de aceites de cannabis y que pregunten un antes y un después. La respuesta de tratamiento en general no es enseguida, sino que es acumulativa y el paciente muchas veces se termina dando cuenta todo lo que le vino a ajustar esa sintonía fina al aceite después de que por casualidad se olvidaron de tomar unos días y dicen, me vuelve el dolor, no estoy durmiendo bien. Es como para esta vida en la cual vivimos, en esta vida occidental, y que el estrés y los tiempos habitualmente son algo que habitualmente falta, el aceite de cannabis termina siendo un complemento más que normal para vivir una vida más saludable. Si te interesa saber de cannabis, hay muchas páginas oficiales o por lo pronto con un poco más de información seria. Los españoles son pioneros. Hay una página que se llama Calapa Clinic que tiene un montón de información seria. Todos los investigadores israelíes también van largando información muy, muy actualizado y muy seria. Y después en Argentina hay páginas, por ejemplo, de AUPAC, de Cannabis Medicinal Río Negro, Cannabis Asociación Ciencia Sativa, Mama Cultiva, todos estos perfiles conocidos que tienen información fiable en el cual uno puede entrar y empezar a investigar. La planta está y está para que la volvamos a descubrir. La humanidad ya la había descubierto. La misma humanidad es quien la prohíbe en la década del 60 y ahora a punto de partida de patologías que son que están sin tratamiento, como por ejemplo la epilepsia refractaria, volvemos a descubrir a la planta. Así que bienvenido, bienvenida sea que descubramos la planta y que volvamos a tener una terapéutica un poco más hermanada con la naturaleza. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Lago Puelo, Chubut. En el marco del paro nacional docente convocado el miércoles por CETERA, múltiples acciones se realizaron en toda la provincia en rechazo a la condena de Santiago Goodman, ex dirigente de ATECH, el sindicato docente, en un claro hecho de criminalización de la protesta social. En esta localidad se llevó adelante un festival con música, teatro y micrófono abierto, con gran presencia de docentes y estudiantes de distintas instituciones. Allí se dio cuenta no solo del repudio a la justicia chubutense, sino que además se denunció el pésimo y peligroso estado en que se encuentran las escuelas de la región. Escuchamos a Angie, del Instituto de Formación Docente Artística 814, a Marita, de la Escuela 194, y a Carlos, integrante de ATECH Noroeste. Persecución que se está dando a las personas y a las organizaciones, ¿no? En este caso, que luchan, y particularmente por la educación. Hoy escuchaba una persona en la radio que decía que la justicia operó rápidamente con un secretario general del sindicato, y no así con la cantidad de estudiantes que no están pudiendo llegar a las escuelas por las razones que ya hemos estado denunciando, ¿no? Así que bueno, toda esta indignación nos lleva a estar hoy acá, a seguir encontrándonos. A quienes quieran acercarse, acá también está la muestra de la Escuela de Lutería. La Escuela de Lutería es única en nuestra región, una de las pocas en todo el país. Es una oferta gratuita que tienen la posibilidad de acceder cualquier persona. Así que la verdad que es lo que más también nos preocupa, es saber cuándo vamos a recuperar la calefacción en nuestra escuela de lutería. Dentro de poquito la escuela va a cumplir, si no me equivoco, 34 años. Y aún se sigue sosteniendo este pedido que ya lleva muchísimo tiempo en relación a un espacio para nuestra niñez, ¿no? Sabemos lo que significa pasar los inviernos y en espacios reducidos como este, donde solamente tenemos un pasillo y un espacio de Zoom que lo utilizamos para comedor. Eso significa que las chicas y los chicos no tienen un espacio donde poder recrearse, correr, jugar, ¿no? En estos momentos de invierno donde no podemos salir por la lluvia. En todas esas acciones llevadas a cabo, estamos a punto de cumplir 34 años y vuelve la pregunta de dónde está el Zoom para la escuela 194. Más allá de todas las cuestiones que ha enumerado Angie en relación a nuestro quehacer docente, lo que ha pasado con los compañeros judicializados, y todo lo que está ocurriendo en cuestión de la seguridad de las instituciones. En relación a eso, nosotros somos los que sabemos qué es lo que pasa de puertas para adentro. ¿Sí? Muchos podrán decir, hay que ir a la escuela ir igual, no, pero los que sabemos realmente son los estudiantes, el personal operativo, los maestros y las maestras que trabajamos dentro de las instituciones, las condiciones en las que estamos trabajando. Y estamos hablando de cuestiones de seguridad. La verdad que es una situación muy delicada, la que nos toca vivir a todos desde nuestro rol que cada cual ocupa, ya que por un lado tenemos la justicia que avanza en la criminalización de la protesta, y por otro lado tenemos motivos muchos más que sobrados para salir a protestar. Solo basta con caminar un poquito y mirar una escuela, o meterse en internet y buscar la normativa vigente, normativa que también hasta ha promulgado este mismo gobierno, y siempre cito una en particular que la promulgaron el 24 de noviembre del año pasado, que es la ley 1, número 660, que encima se llama Ley de Escuelas Seguras, ¿sí? donde, bueno, en el anexo, donde dice cuáles son los requerimientos mínimos de funcionamiento que tiene que tener una escuela para que sea segura, en el primero te dice, debe contar con agua potable. Y es vox populi entre los docentes que a principio de año al 80% de las escuelas de la regional le dio mal el análisis de agua. Si seguimos hasta el inciso 3, nos encontramos con que están prohibidos los artefactos de combustión interna, entiéndanse, calefactores. ¿Sí? ¿Qué están haciendo desde delegación administrativa? Te colocan nuevos calefactores. O te arreglan, o dicen que te arreglan, como también es muy conocido el video que hizo el director de la escuela 727 de Cholila, donde faltaba un vidrio por donde escapaba monóxido de carbono. Me ha tocado ver escuelas como la número 60 de Ranquiruao, como la de Cuyamen, como acá mismo en El Hoyo. El estado deplorable y la desatención, techos que se llueven, rajaduras en partes estructurales delicadas, instalaciones sanitarias no adecuadas para el uso. Y por eso digo que tenemos motivos muchos más que sobrados, y fíjense que hasta ahora ni siquiera hablé del paupérrimo salario que tenemos nosotros. No olvidarnos nunca que la única lucha que podemos llegar a perder es la que abandonemos. Entonces, abandonarla nunca. Y ante este tipo de arrebato, más allá, sea quien sea, a quien están juzgando y encontrando culpable o no, nos tiene que movilizar el hecho de que, porque salgamos a pelear por un salario que nos corresponde, porque salgamos a pelear porque se cumpla la normativa vigente, porque salgamos a pelear para que uno pueda estar en su lugar de trabajo con seguridad y en las condiciones dignas, no nos pueden criminalizar, no nos pueden meter presos, no nos pueden juzgar. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. En Viedma se vivieron jornadas especiales donde la criminalización de la protesta fue el eje de debate y también de reflexión. Durante 2 semanas se llevó adelante un juicio que tenía como principal acusado a un histórico militante de nuestra localidad. Se trata de Hugo Aranea, quien finalmente fue absuelto por la justicia al reconocer que gran parte de la causa había sido inventada. Y finalmente, por sobre cualquier causa, la solidaridad ganó. Así lo expresaba Hugo Aranea al salir de la justicia ya con el veredicto de la absolución. Un poco quedó plasmado lo que nosotros veníamos diciendo, que esto formaba parte de, inclusive lo caracterizábamos de una cuestión ridícula, de un montaje prácticamente político, donde bueno, la justicia se presta para la persecución y la criminalización, ya no solamente de los vecinos y las vecinas, sino de las organizaciones, de los referentes de las organizaciones, y bueno, y ese es un camino muy peligroso, porque indudablemente lo que se trata no solamente de violentar los derechos, sino castigar a quienes se atreven a reclamar por esos derechos. Así que bueno, un poco lo que hoy la justicia ha dictaminado me parece que va en la vía de los argumentos, por un lado que demostraban claramente que no había ningún delito, sino precisamente eso, una acción, digamos, solidaria y una acción de que nos duele el dolor del otro, y de alguna manera esto viene a poner un poco de justicia, ¿no? Por supuesto, más allá de esta alegría que se puede tener porque haya un dictamen de este tipo, la preocupación, pegada a esa, porque hay una vecina con sus hijos que hoy se le intenta dictar un desalojo, con lo cual subiríamos, en la situación de desesperación a una familia, en función únicamente de defender lo que nosotros tantas veces decimos, ¿no? Que si bien es un derecho, no es el derecho supremo como es la propiedad privada. Hay gente que especula con la tierra, que la mantiene durante muchos años prácticamente improductiva, ociosa, y bueno, cuando los vecinos deciden tomar un pedazo de tierra, aparece la criminalización y la judicialización, y en este caso la desesperación también de que va a asumir a la familia por no tener dónde vivir. Bueno, hay una clara línea también del Poder Judicial en accionar frente a este tipo de casos con resoluciones tal vez un poco más laxas hoy, ¿no? Sí, seguro, pero bueno, nosotros lo que decimos que nos parece que esto no debiera estar en esta... No debiera estar en este ámbito discutiéndose. Se debiera estar discutiendo en una mesa donde estén todos los actores políticos, fundamentalmente, el Ejecutivo Municipal, los distintos actores sociales, preocupados por ver cómo se soluciona este tema, poniendo arriba la mesa y en la prioridad de las agendas políticas el tema de tierra y vivienda de cientos de familias que hoy están en nuestra ciudad con esta problemática, con niños que no tienen a dónde dormir, que a veces no tienen dónde comer, y que bueno, que esa es la situación que se vive en los distintos lugares. Bueno, esa debiera ser la preocupación. En esos lugares deberíamos estar, digamos, discutiendo este tema como un problema muy grave social y no como un tema penal. ¿Cómo siguen las discusiones? Digo, porque hay que llevarlas a otro ámbito y en ese sentido la municipalidad y la provincia también tendrán mucho que ver, me imagino. Sí, seguro. Nosotros, de hecho, en las distintas reuniones que hemos tenido, en las distintas mesas que nos ha tocado estar, repetimos lo mismo. Nosotros estamos pidiendo que se involucren todos los actores políticos y sociales en función de ver cómo solucionamos este problema. Nosotros estamos pidiendo una mesa, digamos, una mesa de articulación entre todas estas necesidades para darle solución. Yo creo que una mediación comunitaria podría ser una salida. De hecho, nosotros lo hemos planteado. Y bueno, el tema es que tiene que haber una resolución de este tipo, digamos, tomar la decisión política, y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Nosotros vemos que la decisión política de lo que tiene que tomarla está demasiado frenada, demasiado quieta, y especulando a ver qué pasa en esta situación. Y yo creo que no hay lugar para la especulación. Acá rápidamente hay que solucionar este tema. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Sociedad Rural Argentina. La historia continúa. Producción de FM Pocahuyo. Sociedad Rural Argentina. Una manga de garcas. Cultivar el suelo para servir a la patria. La oligarquía argenta. Abrir al pastoreo los desiertos improductivos. Se repartieron las tierras. El motor económico del país. Bancaron a todas las dictaduras. Familias. Los hijos, los nietos de... El progreso económico del país. La miseria de muchos. La miseria de muchos. La miseria de muchos. Sociedad Rural Argentina. La historia. 1866. Una coqueta residencia del barrio de San Telmo, ciudad de Buenos Aires. El terrateniente Eduardo Olivera convoca a 13 productores laneros. La idea es instalar la actividad agrícola ganadera como el motor económico del país. Pero Europa no compra lana y Estados Unidos había cerrado su economía. Los 13 productores laneros deciden formar una sociedad que los agrupe con el fin de relacionarse con los gobiernos para conseguir mejoras en la situación del sector. Cabe aclarar que el sector no incluía a los pequeños productores arrendatarios de tierras. Así, bajo el lema de cultivar el suelo para servir a la patria, un 16 de agosto de 1866 se crea la Sociedad Rural Argentina. Sus primeros miembros, Eduardo Olivera, Ramón Bitón y como primer presidente, José Martínez de Hoz. Hemos dado vuelta una hoja... No, ese no, ese viene después. Ah. Unos 40 años después de la usurpación de las Islas Malvinas por parte de los ingleses, Julio Argentino Roca usurpa la Patagonia. La campaña fue efectiva, pero cara. Por eso Roca, antes de subirse al caballo, ya había vendido 10 millones de hectáreas de las tierras a usurpar. Lo hizo a través de un empréstito internacional a 4 pesos la hectárea usurpada y con un mínimo de 10.000 hectáreas por oferente. Pero además... Nunca se nos contó... Y se nos enseñó que la campaña del desierto fue cofinanciada por la Sociedad Rural Argentina, que ya estaba fundada en 1866 por un tal Martínez de Hoz, nada menos. José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla. Se pagaban 4 pesos para recibir después una hectárea de tierra. Los Martínez de Hoz recibieron 2.500.000 hectáreas. Impresionante. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. Todos los que recibieron tierras fueron estancieros socios de la sociedad rural, que, como digo, cofinanció la campaña del desierto. Osvaldo Bayer. La sociedad rural cofinanció el exterminio. Y como parte financiera, obtuvo sus beneficios. La campaña del desierto, como muchos saben, fue financiada por una serie de personas de comienzos del siglo XIX, dentro de los cuales estaban los integrantes de la sociedad rural argentina. Norma Giarraca, socióloga rural, UBA, CONICET. Expropian, se arrancan esas tierras, que no es solo la Patagonia, porque es parte de la provincia de Buenos Aires también, se reparte entre aquellos que habían financiado la campaña al desierto y algunos militares que habían participado. En 1916, Hipólito Yrigoyen llega al poder. La Primera Guerra Mundial hace que Europa deje de comprar carne y lana. Yrigoyen propone la ley de colonización, que distribuiría créditos fiscales a los pequeños productores. La oposición conservadora lo impide en el Congreso. La oposición conservadora es la sociedad rural. Capitán, 4 tiros. ¿Cómo, mi teniente coronel? ¡Que le pegue 4 tiros! 1920. Fue la sociedad rural de Río Gallegos la que fogoneó la represión a los trabajadores patagónicos. No solamente con la complicidad de la prensa porteña, sino con la intervención directa de muchos de sus integrantes. ¿El resultado? 1.500 obreros fusilados, merced a la siniestra intervención de la sociedad rural. ¡Viejo canalla! ¡Esto es intolerable! ¡Señores! ¡Estamos en el Senado! ¡Basta de compadradas! ...1935... gobierno fraudulento de Agustín P. Justo, asesinato en el Senado de la Nación. Un ex comisario intenta asesinar al senador Lisandro de la Torre. El senador Bordabeere, mano derecha de Lisandro de la Torre, se interpone y recibe los disparos. De la Torre venía denunciando los negociados de los frigoríficos luego del pacto Roca-Runciman, firmado por el gobierno. En la sesión, Lisandro de la Torre acusaba al gobierno de permitir esos negociados. Estaban siendo interpelados el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, ¿te suena?, y de Agricultura, Luis Duó, un estanciero bonaerense vinculado a la sociedad rural. El asesino era su custodia. Era su custodia. Yo recuerdo cuando se hizo el Estatuto del Peón y obligamos a todo el mundo a poner un salario, porque 10 pesos no era un salario. En fin, se produjo en el campo nuestro un gran alboroto. La llegada de Perón al poder no le vino nada bien a la sociedad rural. La relación entre Estado y sociedad rural cambió drásticamente. Perón apuntaba a la industrialización del país, alejando al campo de su situación de privilegio. Yo he sido en este país industrialista. Fui el que puso en marcha la industrialización. La industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puso en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Entre otras medidas, el gobierno peronista crea el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, IAPI. El IAPI compraba toda la producción para luego poder venderla a precios competitivos en el mercado internacional. Los excedentes eran destinados a promover otras actividades, entre ellas la industrial. También decretó la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento. La sociedad rural no tardó en reaccionar. La producción del campo bajó sensiblemente. Es que todavía no existían las silobolsas. Septiembre de 1955. La revolución fusiladora toma el poder. La sociedad rural la recibe fervorosamente. El IAPI es desmantelado y vuelven los desalojos a los productores arrendatarios. Los privilegios vuelven. Festejos en la Recoleta y en París. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Las cosas no cambian demasiado en los gobiernos pseudo-democráticos en su transición entre dictaduras. En 1966, Onganía toma el poder, devalúa la moneda un 40%, inaugura las retenciones a la exportación y las destina al desarrollo industrial. Se impone un precio máximo para la carne y por primera vez no se beneficia a los terratenientes. A diferencia de las otras dictaduras, la sociedad rural no se siente muy cómoda con la de Onganía. 1973. Cámpora primero, Perón después. 3 años de transición democrática hacia una última dictadura. Se firma el Pacto Social. El gobierno apunta a un cambio y reactivación de la economía a través de varias medidas. Entre ellas, el impuesto a la renta potencial del suelo y la vuelta a la comercialización de los productos por parte del Estado, como el IAPI del primer gobierno peronista. La sociedad rural se opone. Algunas medidas se aplican merced a la intervención de otras organizaciones del campo. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general. Se funda la Asociación Permanente de Entidades Gremiales y Empresariales, la famosa APG, que es la que hace el paro definitivo para derrocar el gobierno de María Estela Martínez Perón. Esa entidad fue fundada en el año 1975 con el único objetivo de dar el golpe de Estado, ser la dirección política y empresarial del golpe de Estado. Allí estaba todos los grupos económicos, incluido el de Macri, más la sociedad rural y más CRA, las Confederaciones Rurales Argentinas. Pedro Peretti, Federación Agraria Argentina. ¿Este era? Sí, este. En 1976 toma el poder la Junta Militar. La sociedad rural la recibe fervorosamente. Razones no le faltaban. Un hombre suyo, José Alfredo Martínez de Hoz, bisnieto de aquel José, es el flamante ministro de Economía. Es la hora de los terratenientes. Los controles del Estado desaparecen y la comercialización vuelve a estar en manos privadas. Se introduce la soja y la agricultura empieza a prevalecer sobre la ganadería. Los privilegios vuelven. Festejos en la Recoleta y en París. Bailando en la sociedad rural. Bailando en la sociedad rural. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. 1983 no encuentra con buenas noticias a la sociedad rural. Es que ese señor, el que habla, no era del palo y tenía ideas raras. Pero pronto llegaría un personaje más acorde. Como presidente de los argentinos, he sido invitado por los hombres de la sociedad rural argentina. En 1989 llega Menem al poder. La sociedad rural lo recibe fervorosamente. La introducción de la soja transgénica, la creación del Mercosur y la quita de retenciones hacen que los terratenientes pasen por sus mejores momentos. Los privilegios siguen. Festejos en la Recoleta y en París. Bailando en la sociedad rural. Bailando en la sociedad rural. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Su país vive ahora difícil. Que muestra... La caída de la Rúa da paso al interinato de Duhalde. Duhalde abandona la convertibilidad, lo que beneficia aún más al campo. Es que ahora venden en dólares y pagan los insumos en pesos. Más festejos. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. La llegada del kirchnerismo al poder encuentra al campo en pleno auge. Es que la soja transgénica y sus precios internacionales rinden, y rinden bien. Hasta que un día... La soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández plantea retenciones móviles, acorde a los precios internacionales, con el sentido de redistribuir. La cosa no salió bien. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Bueno, tenemos vicepresidente Ocupa. Y hoy estamos acá a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país. 2015. Macri llega al poder. Gauchada viene de gaucho. La sociedad rural lo recibe fervorosamente. Casi inmediatamente baja las retenciones a las exportaciones de granos. Festejos en la Recoleta y en París. Pero la cosa no era tan fácil. Y las vuelven a subir. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones, pero son muchos, no solamente el campo, muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Alfredo De Angelis, diputado ruralista. Pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos. Con el acceso de Alberto Fernández al poder, las relaciones se pusieron más tensas. Retenciones sí, retenciones no. Expropiación de Vicentín sí, expropiación de Vicentín no. Y varias idas y vueltas marcan la difícil relación entre campo y gobierno. Las silobolsas fueron el gran invento. Ahora los grandes productores no necesitan producir menos para presionar, como en el primer gobierno de Perón. Solo tienen que retener los granos en las silobolsas y esperar que el gobierno ceda a sus exigencias. ¡Y sepan! Que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno. Al día siguiente, se crea el dólar soja. La sociedad rural no es la única entidad rural. Son cuatro y se reúnen en la mesa de enlace. Pero ya sabemos quién lleva la voz cantante. La sociedad rural no es el campo. Son unas cuantas familias que de generación en generación la conforman. Apellidos como Martínez de Oz, Brown Menéndez, Menéndez Betty, Gómez Álzaga, Bullrich. ¿Te suena? Y muchos más aparecen desde los principios de la sociedad rural hasta nuestros días. Funcionarios y funcionarias, diputados, senadores y hasta ministros de Economía, miembros de la sociedad rural, desfilaron, desfilan y desfilarán por los diferentes gobiernos. Dos casos emblemáticos, José Alfredo Martínez de Oz en la dictadura de Videla y el de Luis Echevere, presidente de la sociedad rural, nombrado ministro de Agricultura en el gobierno de Mauricio Macri. Buenas relaciones con las dictaduras y los gobiernos conservadores o neoliberales, abucheos para los presidentes más progresistas. Típico de la sociedad rural. Siempre cerca del poder, siempre a ambos lados del mostrador, la sociedad rural sostiene su viejo lema de cultivar el suelo es servir a la patria. El mismo de 150 años atrás, cuando no existían ni la industria ni los transgénicos. Ni la industria ni los transgénicos. Pero, ¿qué está pasando en estos días? Y finalmente, no solo en la Patagonia, sino en otras zonas del país, el gobierno y la justicia se han mostrado indiferentes a los ataques contra los propietarios y el personal. Delitos cometidos bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes quieren autodominarse pueblos originarios, siendo simplemente delincuentes comunes. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. El mismo que le dio la bienvenida a Sergio Massa al Superministerio de Economía. Sergio Massa, que nombró secretario de Agricultura a Juan José Bailo. Juan José Bailo, ex directivo de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Entre Ríos. ¿Qué puede salir mal? ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Una manga de garcas. Cultivar el suelo para servir a la patria. La oligarquía argenta. Abrir al pastoreo los desiertos improductivos. Se repartieron las tierras. El motor económico del país. Bancaron a todas las dictaduras. Familias. Los hijos, los nietos de... El progreso económico del país. La miseria de muchos. La miseria de muchos. Miseria de muchos. Sociedad Rural Argentina. La historia continúa. Fue una producción de FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón, Río Negro. La Feria Rural Nehuen lleva más de 10 años de existencia en el paraje rural de Mallina Ahogado, pero luego de la crisis que viene acentuándose desde hace algunos años por las medidas antipopulares de los gobiernos y por la pandemia, ha retomado vigor y participación. Ese espacio no es solo de venta de producciones de la ruralidad, sino que sirve de punto de encuentro, de lugar para talleres y formaciones, y también para charlas y construcción del mundo que queremos. Escuchemos a una de las participantes presentando una producción sonora que da cuenta de estos procesos fortalecidos al calor de las juntadas. Estas producciones sobre las semillas nacen en primer lugar, bueno, de las ganas desde el mercado rural de Mallín, de compartir con la comunidad de que nos rodea, de la de cerca y la de más lejos, esto que bueno, que creemos muy importante, ¿no? El tema de qué es una semilla y que cada vez haya más conciencia sobre eso para cuidarlas, para valorarlas, para seguir reproduciéndolas y compartiendo. Y bueno, y también nace de las ganas, de la voluntad de las compañeras que se han puesto a editar, a recolectar testimonios, a armar estas cosas tan hermosas. Así que bueno, muy agradecidos de compartirles este material. La semilla es nuestro acercamiento a la infinidad de los ciclos. La semilla es el final, la semilla es el principio. Tierra y agua. La semilla en el ciclo de la vida de las plantas es el primer paso, el primero y es el último, es un ciclo. Empieza con la semilla y en verdad termina con la semilla. La huerta es como lo más claro porque es un ciclo a veces de un año, de meses, que va con la temporada de verano y primavera. Empieza en ese ciclo en que empiezan las plantas y después termina en el ciclo en que las semillas maduran y las plantas vuelven, hacen su ciclo completo. Ahí es donde nosotros a veces intervenimos para buscar eso, buscar elegir la mejor semilla para poder seguir. Bueno, y ahí está la importancia de intervenir en eso. ¿De qué forma? Hay un momento en que empezamos a dejar de pensar en necesito conseguir semillas para empezar a pensar necesito producir semillas. Producir a escala familiar, a escala huerta, a tener mi semilla. La semilla, vista dentro de su ciclo, es el punto cero que permite atravesar el tiempo y el espacio. Entiendo que la semilla es el primero y el último paso en mi ciclo, en el ciclo que hago, ¿no? En la tierra. Empezamos a entender un montón de otras cosas también. Así como uno aprende a con la práctica, con el tiempo, preguntando, hablando con los vecinos, observando y equivocándose, en especial. Aprendemos a sembrar, aprendemos a repicar, aprendemos a ver cuál es el mejor momento, aprendemos a hacer semillas. Es un proceso que se aprende. En nosotros pasa lo mismo que en la planta. Necesitamos madurar la producción de la huerta, el momento óptimo de la planta y la mejor planta y la mejor forma de sembrarla, de repicarla y de cuidarla para que esa semilla sea la semilla que nos gustaría conseguir tener o que nos conviden o nos intercambien. Es muy importante el respeto hacia nosotros y hacia el otro, ¿no? Cuando hacemos una semilla. Sin semillas, así como sin tierra o sin agua, perdemos la posibilidad de producir nuestro propio alimento. En cambio, teniendo semillas propias, diversas y en cantidad, podemos lograr una alimentación sana, diversa y abundante para la familia. Dentro de las semillas están la historia de los pueblos, de la tierra, de nuestros ancestros, de los pueblos que han sabido cuidar, sembrar, seleccionar todo tipo de plantas para bueno, alimentación, vestimenta. Las semillas guardan la memoria de la humanidad, de esta tierra. Por eso el cuidarlas, el valorarlas primero, el cuidarlas, el seguir cultivando es apostar a la vida, yo creo, es seguir creyendo en el ciclo de la vida que todo el tiempo vuelve a empezar, que es semilla otra vez para volver a la tierra y volver a germinar y volver a dar sus frutos. Por eso la importancia de atesorarlas y sobre todo mantenerlas vivas en la tierra, creciendo y otra vez volviendo a sembrar, seguir apostando a eso, creo que es el camino que nos toca como humanos de esta tierra en este momento. La semilla es volver al origen para explotar a la vida otra vez. La semilla es un ser en potencia, lleno de vida, de nutrición, de belleza, de esplendor, o también es algo tóxico en potencia. Por eso es importante conocer el camino de la semilla, ¿no? De dónde proviene, el origen, de cómo fue traída hacia aquí. Porque también una semilla, así como es una planta, un árbol en potencia, generador de vida también, generador de más semillas nutritivas, pero también, como trae todo en potencia, si esa semilla también fue maltratada, si esa semilla viene de vegetales que fueron manipulados genéticamente o que fueron rociados con tóxicos, eso también viene en potencia. Y eso es algo que tenemos que aprender a traer a nuestra conciencia. En la semilla está contenida toda la información y traducción del lenguaje de la vida. En la semilla podemos encontrar lo ancestral, lo que siempre estuvo ahí, la manera en la cual la vida se expresa en este mundo. Existe muchísima red de experiencia, de conocimiento, de transmisión de ese conocimiento, como para eso, acceder a las semillas. Así que está buenísimo acercarse a esa red, que es igual de importante que esa semilla. La semilla es el principio y el final en el circular ciclo de la naturaleza. Ahí adentro está toda la información de la planta que va a venir después. Primero va a dar la calidad de lo que vamos a comer. Es algo que requiere de muchísimo trabajo, muchísimo conocimiento, práctica y responsabilidad. Y es muy importante conocer la procedencia, saber que esa semilla está bien hecha. La semilla es nuestro acercamiento a la infinidad de los ciclos. La semilla es el final, la semilla es el principio. Mercado Rural Nehuen, Machina Ahogado, El Bolsón, Patagonia Argentina. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Escuchemos también a la secretaria de prensa local del sindicato docente ATECH al respecto del paro del miércoles. Este miércoles 10 de agosto, ATECH se une al paro decretado por CETERA, porque repudiamos la criminalización de la protesta docente. Como ya sabrán, el viernes 4 de agosto, la justicia chubutense declaró culpable a Santiago Goodman, ex secretario general de ATECH, de incendio gravoso a la legislatura, por lo que le podría caber una pena de entre 3 y 10 años de prisión. Nosotros consideramos que, independientemente del color de nuestras banderas, la condena a Santiago Goodman representa un castigo más para nuestro gremio, para nuestro colectivo docente, y el porqué tiene muchos motivos. Hace muchos años venimos no solo reclamando una recomposición salarial justa, acorde a la inflación, sino que estamos denunciando el abandono brutal de los edificios públicos escolares, esos edificios públicos que tanto defienden por un lado y por otro lado dejan caer sobre las cabezas de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y nuestros compañeros y nuestras compañeras docentes y auxiliares también. Es una muestra más del cinismo que el Estado provincial tiene, ¿no? El día de hoy el 50% de las escuelas de nuestra región están sin clases por falta de gas, por falta de agua, por caminos que están con muy difícil acceso, por graves problemas estructurales que podrían terminar en una tragedia si no se hace algo pronto. Ningún profesional quiere firmar una certificación de que las escuelas están óptimas para el funcionamiento porque nadie quiere hacerse responsable del desastre que puede ocurrir. Pero a su vez, la provincia no baja ni los fondos ni la mano de obra idónea para las reparaciones. Los y las docentes nunca nos callamos y permanentemente hacemos visible el abandono total del sistema educativo chubutense. Por lo cual, con la condena a Santiago Goodman, se pretende aleccionarnos para que dejemos de hacer visible la infinidad de conflictos que tiene la provincia. Se pretende cubrir la inoperancia del gobierno provincial con esta condena. Y además, si recordamos los hechos de aquel septiembre del 2019, los hechos fueron en el marco de la trágica pérdida de dos compañeras que volvían a casa después de participar de una más de las miles de protestas y los miles de reclamos que llevamos adelante los y las docentes. Nuestras compañeras eran y siempre serán María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, de Comodoro. Ellas son dos víctimas más de las políticas de este gobierno provincial, que está presente para reprimir y para reprender, pero ausente para dar respuesta al pueblo, ¿no? Por esa razón y por muchas otras cosas más, es que este miércoles hacemos paro en ATECH Noroeste. Nos vamos a sumar a la actividad planteada por el Instituto de Formación Docente número 814 y nos vamos a encontrar frente a la Escuela 194 para sumarnos al Festival en Defensa de la Educación Pública, la Escuela de Arte y contra la criminalización de la protesta. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.